on. ¿Y qué tal esa Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Junto al que os habla vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, recibe también mis saludos. Arranca el episodio 578 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomataradiorock.com. Como siempre desde San Pedro de Calanda difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Pero probablemente no nos estés escuchando solamente... Probablemente no. Puede ser que nos estés escuchando en otras emisoras que también nos transmiten en directo. Sonamos en Asturias en directo a través de Radio Narcea. También en Tarraconova, en la Senia Radio. En Valencia, a través de Completa Radio. Y para los Estados Unidos, concretamente Florida y Venezuela, también por Seven Rock Radio. Si nos escuchas vía podcast, saludado, saludada seas. Porque nos está escuchando el día que te da la gana, a la hora que te conviene. Y también es bastante probable que nos esté escuchando en redifusión, como por ejemplo en Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, para Toledo por Radio Consuegra, para Valencia, la capital Che, a través de Radio Ardacho. En la capital de Españistán, si estás en Alcalá de Henares, vía La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. Si estás en la zona norte de la capital, nos estarás escuchando a través de Radio Utopía. Si estás en la Sierra Madrileña, puede que nos escuches o a través de Radio Guadalix, o a través de Radio Matorral, o a través de Radio Miraflores, siempre en FM. O quizás conectas con Vicu Radio. O estás sintonizando Radio Crimen en Argentina. Precisamente argentinos son la banda con la que estamos abriendo el programa. Estos son Tridana, no confundir con Triana, que son de por aquí del sur. The Ground of the Fallen es el título del quinto disco para estos Celtic Metal de Buenos Aires. Y el tema que le da nombre a este álbum es el que precisamente estás escuchando. Tridana, The Ground of the Fallen. The Ground of the Fallen. Saludos internacionales, múltiples y muchísimos, hasta Estados Unidos, también hasta Alemania, también hasta Francia, incluido también una persona que se ha conectado precisamente desde Argentina. He tenido que pegar un grito a los de la conciencia rockera, a nuestro grupo Teledam, que no estaban diciendo nada. Inmediatamente nos entra el primer saludo Logroño Power de nuestro Ternasco Diego. Y otro de nuestra Ternasca Zaragoza Style, residente en Épila, Eli Creator. Y ahora, conforme puedan ir mandándonos esos gruñidos poderosos, iremos trasladándolos aquí al directo de Pequeño Ternasco. A este episodio 578 de Pequeño Ternasco le hemos titulado Rajando el Cielo, luego te enterarás por qué. Pero si nos sigues habitualmente ya sabes que suele haber entrevista, así que con eso tiene que ver. Como hay entrevista, pues hoy recuperamos la sección de apertura que solía ser todos los días y que ahora solamente es los jueves de la noticia tonta. Roxa Rosae, ya lo comentábamos ayer, pero hoy lo vamos a desarrollar un poquito. Suspendido el Ande va sin bandas al Macántaro Fest. Liquidado, suspendido no, liquidado. Este, atentos, porque este es para no perderse ni una de las olas de las palabras del comunicado oficial de la organización, que os recuerdo que responde al nombre de Marcianicos por el Mundo SL. Ya eso inspira una confianza. Bueno, pues los marcianicos estos, bueno, no son solo de Murcia, creo que también hay de Almería y de Cataluña, creo, o no, de Andorra la Pirenaica. Pues nos cuentan los amiguetes en un comunicado que han hecho a través de las redes sociales. Tras una serie de reuniones llevadas a cabo por la organización del 240 Brutal Metal Festival en estos últimos días, es que el festival se llama así realmente, 240 porque iba a haber 240 bandas. Nosotros lo hemos llamado, pues eso, Ande va sin bandas de sustanciado Fest, o Alma Cántaro Fest, o Tontolada Fest. Pues bueno, tras estas reuniones llevadas en estos últimos días y las cuales finalizaron en la madrugada pasada del día 21 al 22 de mayo, y valorando muy concienzudamente todas las posibilidades, pros y contras, lamentamos profundamente tener que comunicar que, atentos a la aplicación, debido a cuestiones internas administrativas y de adquisición por parte de una empresa internacional del grupo empresarial organizador del evento, dice que la parte contratante de la parte contratante el 240 Brutal Metal Festival a celebrar del 1 al 10 de julio de 2022, esta primera edición del mismo, nos vemos obligados a posponerla y aplazarla para el año próximo 2023. Hoy no, al año que viene. Continúan diciendo, nuestras más sinceras disculpas a bandas y público del mundo del metal por una situación que ni esperábamos ni contemplábamos y, ojo, dale redoble Roxa Rosae, ojo a lo siguiente que dicen, y que nos ha superado, pero ¿cómo no te va a superar? ¡Carnuzo! Por lo menos lo reconocen, nos ha superado. Por supuesto, todas las bandas que iban a formar parte del cartel de esta edición y estar incluidas tendrán absoluta prioridad para continuar en el festival y poder elegir el día de actuación. Venga. Atentos a la siguiente, al siguiente comienzo de lo que sería el último párrafo de este comunicado barra copublicado, que dirían el comando Almogávar. ¿Podéis creernos o no? La decisión la dejamos en vuestras manos. ¡Venga, venga! Con la profesionalidad que nos caracteriza, afirmamos que todo se ha hecho con fines para mejorar el festival y que el público lo pueda disfrutar como probablemente no hubiera podido hacer este año. ¡Pero qué graciosos son! No ha sido una decisión fácil de tomar, es más, ha sido difícil. Y nos duele mucho haberlo tenido que hacer así. Todas las entradas adquiridas... Todas las entradas adquiridas serán abonadas por todos los canales correspondientes. Por supuesto que sí, vamos, la habíamos vendido. Porque no es por la falta de venta de entradas, ¿eh? Bien, que va. No es por la venta de falta de entradas. Espera, que os voy a repetir lo que decían arriba, que es que es para partirse de la risa. Ha sido debido a cuestiones internas administrativas y de adquisición por parte de una empresa internacional del grupo empresarial organizador del evento. No por la venta, la falta de entrada. ¡Venga! Y por la fantástica organización que proponía a las bandas cruzarse media España por 200 euros y una plaza para su tienda de campaña en el camping. Ni por querer meter 240 bandas en un secarral a tomar por culo en San Javier, eso tampoco ha sido. Ni porque tienen una idea de organizar conciertos de metal que te cagas, porque una semana antes, que no sé si lo habrán suspendido o no, organizaban otro igual de reggaetón. Finalizan diciendo, nos vemos, si queréis, en julio del 2023, ya, si eso, ya. Y vuelven a firmar, Marcianicos por el mundo, SLLOLE. Bueno, después de leer este copublicado, esto que acabo de leer, aún tengo todavía más claro de lo que lo tenía ya hace semanas, que estos tipos que se hacen llamar tan apropiadamente marcianicos, lo mejor que pueden hacer es regresarse a su planeta para nunca volver. Y no sé si la banda que canta esta canción titulada Volver estaba apuntada en el cartel, porque además ponte a leerte tú toda la banda, ¿sabes? Lo que sí que sé es que son Los Varillas. Sí, si se tenían que ir desde Helbierzo hasta allá abajo, también andaré. Bueno, lo que sí que sé seguro es que esto que escuchas, este Volver, es el primer sencillo del próximo trabajo de estudio de estos puncarras del Bierzo, ¡Opa y Los Varillas! Un poquito de punk, que pin, que punk, en pequeño ternasco. Mandamos más saludos internacionales hasta Bulgaria, triunfando en Europa del Este, pequeño ternasco. cuento por mi poesía. Y nos llegan más saludos vía el grupo La Conciencia Rockera de Telegram. Ahí está ese San Hammer desde Murchante, Nafarroa, para ahí. Y Elías de los Ratones Colorados, una de nuestras más insignes bandas asociadas, que está aquí partiéndose el ojete con el copublicado de los marcianicos. Me aporta Elías un dato más, dice, nos ofrece, porque a los Ratones Colorados les ofrecieron ir a tocar y decía, nos ofrecieron 200 pavos lo de la tienda de la campaña, los cojones, y los grupos grandes decían que cobraban lo mismo. Ya te digo yo que no, que eso lo sé yo de buena tinta. Los grupos grandes iban con un precontrato firmado con su caché habitual. Pero vamos, que van a cobrar lo mismo que tú. Ahora sí. Volveré, volveré. Quiero volver a ver. Quiero volverte a ver. Quiero volver, quiero volver. Quiero volver a verte. Quiero volver a verte. Quiero volverte a ver. Quiero volver, quiero volver a verte. Quiero volver a verte. Quiero volverte a ver. Quiero volver, quiero volver. Amor. Y yo soy... ¡Calla! Lanzaroya Records. Una sesión a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. I fly right here. Pressure, come dance with me. I fly right here. Pues aquí el pequeño Ternasco, los jueves, el último día de la semana ternasca, en vez de excursión con la tortilla y el jabón a San Javier, nos vamos a Zanzaroya. A descubrir joyitas musicales. De la mano, como siempre, de nuestro amigo Peguero y el Pub Edwards, el garito aquí donde nos vamos a beber los pelotazos, las cervezas y a pasar un buen rato como manda San Fer de Galanda. Hoy tenemos un poquito de blues. Hoy el amigo Eduardo nos recomienda un tema que abría el tercer álbum de título Continuum, de los ocho que contemplan la carrera de este guitarrista de blues llamado John Mayer, nacido en Connecticut en el año 1977. Un blues más joven que yo. Esto no lo había puesto en la vida, vamos. Hasta el blues tiene regeneración escasa, pero la tiene. La canción que vamos a escuchar concretamente consiguió bastante éxito comercial, sobre todo tras alzarse con un premio en la 49 edición de los premios Grammy. Así que vamos a disfrutar ya, pero en vez de versión original, en directo, de este tema llamado Waiting on the World to Change, de John Mayer, esperando al mundo a ver si cambia, como te digo, en su versión en directo, que es bastante más movidica que la original. We'll be right back.

lo vamos a hacer de la mano de su guitarra y voces en la banda, Andrés Lorenzo Briones. Después es un paso enloquecido. Escuchamos un poquito este Bailando con Demonios y enseguida lo tenemos en directo al teléfono. Echaré un par de cojones para volver a ser yo mismo. Aquí, en Pequeño Ternasco, en Bandas Asociadas, en asaltomatarradiorock.com y todas las emisoras que nos pasan el programa. Más de 15, por cierto. La maldición vendrá, morderá para envenenar y devuelve muy distinto. Solo espera en nuestro sitio. Enredadora fugaz, el lado oscuro enseñará. Mientras sentirme como un perro cuando pierde sus ladridos. Condenado, voy rompiendo las cadenas, me convierto en el verdugo y esto es un ajuste de cuentas. Todo tiene un final, aunque sé que volverá. Ahora ya no soy distinto, ven a buscarme a nuestro sitio. Bueno, pues si todo funciona como tiene que funcionar, ya tenemos que tener al otro lado del teléfono a Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas. Muy buenas, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto. Y ahora que te oigo, mucho mejor. Qué bien que has entrado, pájaro. Esto no suele suceder tampoco, ¿eh? Genial, genial. Sí, bueno, es que me alegro. Ya se sabe la telefonía lo que tiene, ¿eh? Que depende del dispositivo de cada cual, pues la cosa se escucha mejor o peor. Y en este caso, se escucha a la perfección. Oye, antes de entrar al grano y por dar un poco carpetazo al asunto del uh-huh. 240 brutal and the bass de sustancia ofes este, es que tenemos aquí uh-huh. a la gente en el grupo de la conciencia rockera comentando bastante el asunto. Nos dice Elías, guitarra y voz de guitarra y cantante de Ratones Colorados, dice: los jodidos que se pusieron en contacto con nosotros, nos ofrecían a la tienda de campaña, le elegimos el caché y claro, volvieron a ponerse en contacto por nosotros para ofrecerles un sitio al menos que diera sombra a la tienda. De verdad que a veces es un suplicio esto de el rock and roll en general, es muy difícil. Y bueno, pues habiendo gente como la hay, pues a veces se nos complica la cosa. Bueno, ¿a vosotros nos contactarían también o...? No, que va. Bueno, nosotros todavía, fíjate, para ir a festivales así un poco grandes, pues nos cuesta. Es complicadillo, pues conseguir conciertos en general está difícil y más después de pues todo este tiempo que hemos pasado de pandemia, está la cosa muy parada. Claro, yo creo así que también... Así que por suerte o por desgracia no nos han llamado, no sé qué decir. Eso que os habéis evitado, pero que por lo que comentas tú, Ale, y lo que dices, que también sabrán aprovechar precisamente de esto que comentas, ¿no? Que la mayoría desde de las bandas tenéis muy difícil el acceso a los festivales. Dice, pues vamos a montar uno de 10 días, 200, ¡venga, hola! Que seguro que quiere venir aquí todo Dios y hombre, bueno, sí. Claro, sí. Claro. Ya claro, nos podemos claro. imaginar. Buscando la necesidad de exprimiendo, no buscándola, exprimiendo a las bandas que, bueno, sabedores de las dificultades que tienen. Dice, pues vamos a ver si nos sacamos unas perras jodiendo aquí al personal. Mira, afortunadamente no. Y espero que no se les ocurra volver en 2023. Bien, venga. Esperemos. Dado el carpetazo a esto, vamos a entrar ya en materia con Descendientes, que estáis promocionando lo que va a ser, creo que lo he dicho bien, vuestro segundo trabajo, Vuelco al Corazón, del cual ya hemos escuchado los dos primeros adelantos, y que además mañana estrenáis el tercero de ellos, que se va a llamar Rajando el Cielo, y que nos ha servido para darle título al programa de hoy. No lo vamos a escuchar hoy, lo podréis escuchar todos mañana, porque evidentemente colgaremos ese audio en la página de Descendientes, en la web de asaltomatarradiorock.com, pero sí, al menos hay que decirlo, anunciarlo y que la gente está al loro y de que mañana en vuestro canal de YouTube va a sonar por fin. Lo que quería preguntarte es, ¿videolíric o videoclip oficial? Eso no lo tengo muy claro. Pues de momento va a salir solo el audio, incluso para el que sea un poquito trasnochador, en cuanto den las 12 esta noche, va a estar colgado, pues bueno, en todas las plataformas. Pues yo ya lo pongo mañana, a las 12 y... no lo cuelgo, yo ya lo pongo mañana, tronco. No, eso ya mañana, tranquilo. En todo caso, para los trasnochadores si quieren darse una escuchadita, pero para venirse arriba, además, porque va a ser un tema muy cañero, ya lo escucharéis. Mañana es cuando os va a entrar bien para desayunar. Muy bien, pues desayunaremos con Descendientes. Siguiente pregunta, que se me acaba de ocurrir. Yo es que voy a vuela pluma flor de piel. Mis entrevistas son así. Ese nombre, ¿de dónde viene? Porque Descendientes, ¿de qué? ¿O simplemente os gustó por la sonoridad? No sé si teníais antes otro nombre de banda, Descendientes de lo que sea. Cuéntanos un poco. Pues bueno, en principio fue Carlos, Molly como le llamamos en la banda, el cantante, quien bueno tenía este nombre un poco entre ceja y ceja desde hacía tiempo, ya cuando tenía su proyecto de montar su banda, y bueno, lo tenía ahí, y bueno, viene un poco de que nos consideramos descendientes de todo lo que hemos mamado, de bueno, todos los grupos que nos han enseñado el rock, la música en general. Y de los que hemos aprendido un poquito, pues bueno, consideramos humildemente, porque desde luego no nos vamos a poner a su altura, pero que descendemos de un poquito de cada uno de ellos. Y bueno, pues de ahí viene en principio el nombre. Hombre, homenajeando esas fuentes, ¿no? Esas influencias, sin destacar ninguna, pero englobándolas todas en este nombre. Pues muy buena idea, la verdad. Aprovechando que has mencionado a Molly, la voz y guitarra también, decir también el resto de tus compañeros, obviamente te tenemos a ti, Andrés. Tenemos a Aritz López, al bajo y coros, y intuyo que tu hermano Pablo a la batería. Efectivamente, sí, es mi hermano. Qué listo soy, ¿eh? Como he visto que son los apellidos iguales, me cago. Mi hermanito pequeño, aunque aparenta más que... Bueno, oye, ya me ha sobrepasado hace tiempo. Pequeños, intuyo también que pequeños no de altura, sino de edad. Muy mayores no sois, me da a mí la sensación. No tengo el gusto de conoceros en persona, pero las fotos parecen indicar esto. Entre los 25 y los 35 estamos todos. Vaya, juventud, sangre joven también. Para el rock and roll que cantaban, esta vez lo voy a decir bien, los Sobredosis. Ajá. Y hace poco dije que los Crisis, yo me encanta que me quedé a gusto. Bueno, que son tantos que se mezclan, sí. Sí. Además, no sé por qué, siempre confundo, son dos bandas. Estoy refiriéndome no a los Crisis, a los Thrashers de Barcelona, sino a los Crisis, una banda de hace muchos años de Zaragoza, que yo no sé por qué siempre los confundía los nombres, no sé por qué, siempre me ha pasado. Mira tú que se parece a Sobredosis a Crisis, pero bueno, yo siempre me he liado. A mí me pasa mucho que con los nombres al final es casi con lo último que me quedo. Lo que me entra es la música, que es por lo que estamos aquí, y a veces los nombres se atraviesan un poco, ¿no? Es cosa normal, no pasa nada. Oye, ¿cómo definirías el estilo, el rock que hace Descendientes? Pues mira, hacía poquito, además, hace un par de días, una web ponía una crónica nuestra, una pequeñita mención, y nos hizo mucha ilusión porque nos definió como... Se atrevieron a definir nuestro estilo, pidiendo disculpas, incluso lo hacían, y nos dijeron que éramos rock urbano poético. Yo me atrevería a mezclar un poquito de punk rock americano también. Y bueno, la voz de Molly tira a lo melocillo, entonces pues incluso se podría englobar un poco también, atreviéndonos a el rollito pop también, así que bueno, hay que abrirse y hacer de la música todo uno. Pues hombre, entiendo que es una muy buena definición, porque obviamente esos ramalazos, por decirlo de alguna manera, del punk melódico estadounidense o californiano más bien, están, sobre todo a la hora de los estribillos, pero las canciones empiezan siempre con mucha potencia, con mucha caña, que sí que puede tener que ver también con ese rock urbano, pero yo iría un paso más allá, Yo ya conectaría incluso con un poco hard rock, sobre todo de las canciones que he escuchado hasta ahora, que Lamentablemente no han sido muchas. Aquí estoy, bueno, estoy un poco yo con el culo al aire a la hora de definiros. Pero bueno, lo que se intuye creo que la definición que se hicieron desde esta web es bastante acertada. Y en cuanto a lo poético, mira, yo ahí no estaría tanto de acuerdo, porque sí que obviamente está muy bien cuidada la métrica de la letra para que encaje perfectamente con uh-huh. la melodía, con la canción, que eso es algo muy destacable. Unas letras, por cierto, que ya ahí digo yo que no es tan poético, porque yo las observo unas letras bastante crudas y de decir las cosas como son, sin pelos en la eso lengua. Eso es verdad también. Sin, cierto, sin incluso pelo en la lengua, bueno, en este que último algo, disco nos hemos algo, atrevido a... Sí, perdona. Dime. No, que digo que es algo muy de agradecer, porque yo ya me estoy empezando a aburrir un poco de tanta canción, de mis amigos, de mírate tú qué noche más fantástica hace. De uh-huh. Aquí hay que... El rock siempre ha sido una vía de denuncia y de decir las cosas claritas y de tratar de remover las tripas a la gente. Y yo creo que si uh-huh. se pierde eso, se pierde la esencia también del rock, al menos el que se ha hecho siempre aquí en España. Sí, cierto. Bueno, aquí también ha habido muchas cosas que denunciar, ¿no? Pero en este disco es verdad que nos estamos atreviendo también a meter, pues bueno, a ser un poquito más directos con el tema de la denuncia social en algunos temas también. Otros ya iréis viendo que bueno, pues tratan temas muy variados. Algunos pues denuncian otro tipo de cosas, otros simplemente se recrean en lo que ha sido nuestra infancia, en las ganas de vivir y de pasarlo bien, o en malos momentos, o en cosas así. Va a ser un disco muy variado, porque todavía quedan muchos temas que sacar, que iremos sacando poco a poco. Uh-huh. Y incluso lo que comentabas de que empiezan casi siempre como muy cañeras las canciones, en este va a haber también un ligero cambio de tendencia, y algunos temitas van a empezar de una forma más lenta, algunos se van a venir para arriba, otros van a permanecer más tipo baladita. Habrá cosas variadas. Espero que os guste todo. O sea que va a ser bastante variado en cuanto a temáticas, en cuanto a sonoridad. Hombre, eso está uh-huh. bien también, pero que a mí me hace especial ilusión que además una banda joven como vosotros tengáis todavía las ganas de reivindicar o de denunciar o de poner sobre el tapete, oye, que esto está pasando... ¿Somos tontos o qué? ¿No? Sí, efectivamente, porque además, pues bueno, ahora mismo que estamos viviendo un momento tan complicado y con tantos frentes que tener en cuenta, y que a veces uno dice, pues casi que me diluyo en el no pensar y ya está. Pero bueno, pues no es desde luego ninguna solución. Y bueno, pues siempre intentando pues dar un mensaje positivo, pues también intentamos aportar nuestro granito de arena. Muy bien, que al final, pues la música siempre ha sido... pues ¿cómo se dice? Un vehículo de la conciencia. Pues mira, vamos a aprovechando que estábamos hablando de este punto concreto, de este tiempo exacto que estamos viviendo, vamos a escuchar el que fue el segundo adelanto, o el adelanto más reciente a ese Vuelco al Corazón, un tema que se titula Que reviente el planeta, y que nos viene como pincha al culo para pues para musicalizar todo lo que estábamos comentando, ¿te parece? De acuerdo, perfecto, que os guste mucho. Pues escuchar, no, nos gusta porque ya lo hemos escuchado, y como nos gusta, lo volvemos a escuchar. Que reviente el planeta Descendientes. Ahora volvemos contigo, Andrés. Gracias. Sola que folle con la luna de madrugada. Les quiero entretener, así no podrán ver al planeta en llamas. Voy a torturar a dictadores y que el desierto barran. Hay que desgarrar todas las banderas y del mapa borrarlas. Quiero derribar todas las iglesias que en el infierno ardan. Vaciaría el mar para que vierais toda la suciedad que guarda. Dice no vas bien, tu alma está más loca cada vez y pasada de vuelta. Pare de una vez, que en el suelo ponga los pies, pero hay veneno en la tierra. No quiero seguir. mundo. Una cometa, el vuelo que manejan atontaos. Levántate y rompe prohibiciones que no tienen sentido, solo lo hacen para cortar tu libertad. Oh yeah, pequeño terrazo. Nuestra generación muere, la conveniencia mata a quien se lucre de ella. Sabéis que el mundo no va bien, no hay futuro, no lo veis, que reviente el planeta. Que reviente el planeta. Que reviente el planeta. Quiero seguir siendo una cometa, el vuelo que manejan atontaos. Levántate y rompe prohibiciones que no tienen sentido, solo lo hacen para cortar tu libertad. No quiero seguir siendo una cometa, el vuelo que manejan atontaos. Levántate y rompe prohibiciones que no tienen sentido, solo lo hacen para cortar tu libertad, tu libertad, tu libertad. Hora es. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, pues nos comenta nuestro Ternasco Catalonia Crew Desk, que ya está la escucha, que sois súper radiables de radio, dice aquí el compañero. Súper radiables, me gusta mucho el término. Hombre, pues es, yo creo que es un bonito piropo y una característica también fundamental, sí. ¿No? Si sois radiables, muchas eso quiere gracias. Decir que muchos programas, muchas radios son susceptibles de poneros, o sea, porque entra bien vuestra música. Ojalá, ojalá. Sí, es verdad que hacemos temitas largos, ¿eh? Que eso en la radio no se lleva mucho, pero ojalá, ojalá. Mira, yo mientras no me mandéis temas de más de 6 minutos, no te preocupes que entrarán todos. Y si no le haré radio edit y Santas Pascuas. Eso, se quita ahí algún estribillo o alguna cosa así. Y hay veces que digo, yo creo que cuando, sobre todo cuando me entran temas de estos de 8 o 9 minutos, que son muy... muy propicios a, o muy dados a hacerlos los grupos de metal extremo, que empiezan Ajá. a meter ahí unos interludios de piano y cuerda que, sí. que pegan bastante poco. Agarro, le meto un tajo de, sí, de minuto y medio y pienso, pues igual hasta he mejorado la canción. Porque esto... Bueno, esto... oye, cada uno, claro, o sea, su visión artística pues es muy grande y pues por desgracia no siempre cabe claro, todo claro. lo que uno tiene en la cabeza. Hombre, también te digo una cosa, ¿eh? Nosotros ahora el programa lo hacemos de lunes a jueves, lo tenemos una horita y... cuando lo hacíamos de 2 horas, 2 horas media, incluso de 3 horas, que lo hemos llegado a hacer, sí que teníamos incluso secciones de las canciones largas, en aquel caso de Asalto Mata, que entonces se llamaba el programa Asalto Mata, en el cual metíamos canciones de 16, 17 minutos, o sea, las más largas encontrábamos, las metíamos, porque también nos daba tiempo, pues eso, pues hacer otras cosas que no era estar delante del micrófono, ¿no? Efectivamente, un café incluso mientras tanto, pues bueno, con más calma. Da tiempo a hacer muchas cosas. No voy a contar, no voy a contar las que he llegado a hacer. Bueno, porque no son para todos los públicos. No, sí que lo son, pero como estamos en horario infantil, es verdad, no son para todos los públicos. Bueno. Que luego los niños escuchan barbaridades mucho peores a cualquier otra hora, pero en fin. Efectivamente, y oye, un poquito más de rock and roll estaría bien que escuchasen. Si están aderezadas con rock and roll, prácticamente todas las cosas son buenas. Prácticamente todas, ¿eh? No, no vamos a decir todas porque sería generalizar y mentir. Andrés, no sé qué opciones de directo tenéis a la vista, próximos conciertos que nos puedas comentar. Pues estamos empezando a montárnoslo un poco ahora, iremos anunciando, pero bueno, de momento no tenemos muchísimas fechas confirmadas, pues bueno, estamos esperando a tener sacados unos cuantos singles para pues bueno, ofrecer un espectáculo un poquito más largo, un poquito mejor montado. Además estamos trabajando mucho cómo llevar los directos. Uh-huh. Y les estamos intentando dar un salto bastante grande de calidad. Pero bueno, no tardará mucho. Esperamos que después del verano ya empecemos a poner alguna fechita para ir enseñando lo que hagamos. Quizás demos algunos conciertillos pues así en pequeño formato. Y bueno, ojalá para octubre podamos dar más o menos una presentación de disco, ya con el disco en físico además, y un buen concierto, una buena fiesta en la que quepamos todos y nos lo montemos a lo grande. Eso es, o sea, veo que tenéis la cabecita bien amueblada y que tenéis bastante claro por dónde tirar. Obviamente también el desarrollo de presentación que estáis dando al disco motiva que esos conciertos, esas primeras fechas tengan que ser de unos meses a esta parte, eso está claro. Uh-huh. Bueno, pues es lo que estamos intentando, sí. ¿Alguna cosita más que quieras añadir tú? Porque el tiempo de la entrevista se nos está agotando y todavía queremos escuchar un último tema para despedirnos, así que no sé, tema de cualquier cosa que quieras comentar, que veas que se nos ha escapado, que serán muchas obviamente porque el tiempo de la entrevista es cortito. Bueno, si nos ponemos a contar, pero vamos, básicamente en todo caso recordar que mañana sacamos tema, que en un par de semanitas vendrá acompañado de un videoclip y además va a ser, pues bueno, no quiero adelantar acontecimientos, pero a nosotros nos ha flipado cómo ha quedado y espero que a todo el mundo le guste igual que a nosotros. Y nada, que estén muy atentos, que van a venir muchas cosas buenas, y agradeceros a vosotros la labor que hacéis y a toda la gente que nos está siguiendo, que nos están llegando muchas muestras de cariño, darles las gracias de corazón porque nos emocionan de verdad. Nosotros también estamos emocionados y agradecidísimos de que hayáis decidido sumaros al proyecto Bandas Asociadas, que importante es que cada vez más bandas seáis conscientes de o entendáis bien, ¿no? Porque hay unas cuantas, muchas, que les cuesta bastante la explicación, y mira que trato de darlo más cao. Pero bueno, vosotros lo habéis entendido a la primera y os habéis decidido sumar. Creo que a la vista del trabajo también que venimos haciendo con otras bandas, también supongo que esto os habrá invitado a sumaros quizás, ¿no? Eso es, y hay que hacer piña además porque, pues bueno, no estamos tan solos si nos unimos. Qué concepto tan bonito y qué difícil de trasladar, te lo juro que a mí me cuesta muchísimo, pero no cejo en el empeño porque hay que estar ahí al pie del cañón para que no te pille de sorpresa y te dé un vuelco al corazón. ¡Dale, Rosa Rosa! Esto de hilar es que me encanta y se me da bastante bien. Andrés, ¿por qué voy a decir otra cosa? Andrés, muchísimas gracias por habernos atendido a los micros de Pequeño Terrasco, a los micros de Asalto Mata Radio Rock y nuevamente por habernos unido al proyecto Bandas Asociadas. Esperamos con ansia a la hora bruja, entre cuando salte la madrugada esta noche, a las 00:00 ya estará disponible ese Rajando el Cielo, el nuevo tema, el nuevo sencillo adelanto de Vuelco al Corazón, que además de ser el título de la canción que está cerrando la entrevista, es el título de lo que será segundo trabajo de estos muchachos madrileños de Móstoles, que lo hacen también. Muchísimas gracias, Andrés.

les oirá guerrear. Ando vacilante antes de llegar. No encuentro las llaves, maldito portal. Pues agradeciendo a Radio Narcea, a la Serbia Radio, Completa Radio, Seven Rock Radio, Radio Cadena Española, Radio Consuegra, Radio Ardacho, Radio Guadalix, Radio Matorral, Radio Miraflores, La Rúa, Radio Utopía, Vicus Radio y Radio Crimen, la que nos pase en el programa. Y agradeciendo obviamente a toda la audiencia de Salto Mata Radio Rock y a todo aquel que nos escuche vía podcast o en todas estas otras posibilidades de escucharnos. Nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, disfruta de fin de semana y hasta lunes. Tu destino a la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Una semanita un poco corta por los problemas del lunes, pero bueno, ya la hemos finalizado y creo que ha quedado bastante bien, sobre todo porque contamos con tu complicidad y compañía. Sin nada más que añadir, se despide también vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tenesco, recordándote, eso sí, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, viajando al andemás de Sustancia Fest o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenesco. Y ahora sí, sin nada más que añadir, a la cascala y a jugar a la pala. En tanto esa ternascación, hasta el lunes, se os quiere. Agures, mon amures. Asaltomatarradiorock.com